97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Así comenzamos una hora más de Estrellas de Medianoche con el británico David Bowie, canción de los 80, Modern Love. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Exactamente, Mauricio Cardona. Después de los 80 pasamos a los 90. Y esta canción es con INXX de Australia. Suicide Blonde. En Estrellas de Medianoche. We'll be right back. of a hair, like a cheap distraction for new affair. She never finished before it began. Estrellas de medianoche. Un rock siglo XXI. Disorder. Much like reveries caught in the headlights of a truck, eating seeds as a pastime activity. The toxicity of our city, of our city. System of a Down, Toxicity. When I became the sun, I shone life into the man's heart. When I became the sun, I shone life into the man's heart. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En un 14 de julio, pero hace muchos años, año 1979. Las 5 canciones más importantes en Billboard. Lugar número 5, permanecía estable. She Believes in Me, Kenny Rogers. Número 4, también permanecía estable. Chuck Kiss in Love, Ricky Lee Jones. Las 5 canciones más importantes en Billboard Magazine, 14 de julio del 79, hace 44 años. Lugar número 3, también permanecía estable. Hot Stuff, Donna Summer. Música disco. Ring my bell. Anita Ward. El anterior número uno descendía a la segunda posición. Y a partir del 14 de julio de 1979, Bad Girls, también de Donna Summer, que tenía ya el puesto número 3, llega al primer lugar de Billboard, donde permanece 5 semanas. Es la tercera canción de Donna Summer en llegar al número 1. Donna Summer se inspiró para escribir la canción al enterarse que una de sus asistentes había sido ofendida por un policía que la confundió con una trabajadora sexual. You ask yourself,

El evento de 6 horas contó con actuaciones de los propios Foo Fighters, junto con amigos de Hawkins, contemporáneos, y su hijo Shane, que entonces tenía 16 años. Postulado a Emmy entonces, el concierto tributo a la memoria de Taylor Hawkins. Un rock de los 90. En Estrellas de Medianoche. De finales de los 90, esta canción es de Foo Fighters. Ahí estaba Taylor Hawkins en la batería y la canción Learn to Fly. En Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. And me stay with you one more night. And I know Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Thank you.

un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche.